Un, dos, tres, cuatro. Con chicas sustancias viajando por tus venas, que fuera del cerebro y tu entera voluntad. Desorientado, vagas por la ciudad, bajo el efecto de la tuya insanidad. Y pierdes lentamente el control de tu mente, fuera de este mundo vos querés estar. Mirada envenenada, sangre contaminada, preso de una adicción que no puedes evitar. De veneno domina tu cabeza, sabor amargo de químicos pasar, y la tinte rodando, tu corazón sangrando, tienes que obedecer, no intentes escapar. Y pierde lentamente el control de tu mente, fuera de este mundo vos quieres estar. Mirada envenenada, sangre contaminada, de una adicción que no puede ser.